Arañas de Marte. Hola queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, bienvenidos y bienvenidas al penúltimo programa de la octava temporada de Arañas de Marte. He dicho así como de Marte, como de con pena, pero no, o sea, no me da pena, ¿eh? Arañas de Marte a mí no me da pena, estoy muy orgulloso de nuestro programa. Y el planeta rojo tampoco te da pena. Y el planeta rojo tampoco me da pena y sigue. Mira que se han desarrollado allí grandes epopeyas novelescas. Bueno, o sea, en las novelas humanas. In our mind. En las novelas y en las películas, claro, claro. Porque por supuesto. Allí, en principio, no sabemos. Parece que hay agua y. Podría haber. Hay arañas de Marte, lo que le llaman arañas de Marte, que son como unas formaciones. Sí. Que sabes si geológicas o qué, pero vamos. Y hay algún bichillo por ahí de estos que andan, ¿no? Que hemos mandado. Arañas también. El Pathfinder. De otro tipo. En fin, bueno, total. Vamos a despedirnos con dos programas, este y el último de la temporada, sobre el año 1994 y sus músicas, porque fue un año brutal en el mundo de la música. Bueno, fue un año importante, brutal en el mundo de la música y en nuestras vidas también, que nosotros, tú y yo, por fin estudiamos juntos una vez. Es verdad. Bueno, estudiar por, es verdad. Estudiar por decir algo. Sí, sí, sí. Y bueno, y de hecho aquello que hicimos fue lo que nos encaminó a nuestro futuro profesional que salió de allí justo después. En fin, pues sí. No nos pongamos ñoños y vamos a empezar. La roguita más aspi y rati libre en chuten arizara. Hemen dago zure lekua. Your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Bueno, ¿qué tenemos aquí, Iñaki? Bueno, 94. Hemos hecho ya el 70, 71, 77, 82, 85, 87, 90. Y ahora vamos a hablar del 94. Casi que de vez en cuando ya sabéis que metemos un año. ¿Y qué es esto que estamos escuchando? Pues esto es un tema de una de las grandes películas del año 1994. Sí, señor, de la banda sonora de Pulp Fiction, donde estaban allí Cullen DeGan, Dusty Springfield, Chuck Berry, y estaba también... Este Girl You'll Be a Woman Soon, de bueno, ahí interpretado por Urge Overkill, del 94. Una versión del tema de Neil Diamond del 67, que lo petó junto con el resto de la banda sonora de esta película maravillosa del bueno de Quentin. Bueno, oye, ¿qué cosas pasaron? ¿Qué cosas pasaron en el 94? Más, me acuerdo de los zapatistas. Claro, me acuerdo del Nobel de la Paz. Segundo, 1 de enero de 1994, el levantamiento zapatista. Por la justicia y frente al gobierno de Salinas de Gortari, y no solo de Salinas de Gortari, sino de 70 o cientos de años de opresión de los pueblos indígenas y del pueblo mexicano en general. A tope con los zapatistas. También el tema de la autonomía en Palestina y luego el premio Nobel aquel que concedieron, bueno, a la FARC, Rabin, aquí también Pérez, tengo, sobre el tema de Israel y Palestina, también tengo una cosita que decir, si me permites, que es, les dieron el Nobel, el Yasser Arafat pensaba que había conseguido algo, ahí es cuando se cagó definitivamente todo, porque los israelíes básicamente lo que estaban comprando tiempo para hacer la mayor campaña de asentamientos colonos que se había hecho hasta ese momento. Pero bueno, en fin. Pero bueno, pero les dieron el Nobel de la Paz, ¿sí o no? Sí, les dieron el Nobel de la Paz. También fue el desastre de Ruanda, el genocidio aquel. Bueno, Mandela, que ganó las elecciones en Sudáfrica. Bueno, por lo menos una alegría. Murió Nixon, murió el gran Kurt Cobain. Sí, señor. Bueno, murió, se suicidó, vaya. Se suicidó Kevin Carter también. ¿Te acuerdas del fotógrafo aquel, del niño famélico con el buitre mirándolo y todo aquello? Madre mía. Ese hombre se suicidó también, Kevin Carter. En la nota que dejó cuando se suicidó, dijo que se sentía perseguido por la vívida memoria de asesinatos, de cadáveres, de rabia, de dolor, de niños heridos o muertos de hambre, de tipos de gatillo fácil, muchas veces la policía, etcétera. Y se murió también Jackie Kennedy. Sí, sí, sí, sí, sí. En Pelis hubo cosas también, ¿eh? Porque aparte de Pulp Fiction, hubo por ahí... Bueno, en Stargate. Bueno, a ver, o sea, hubo... A ver, peliculones que nosotros además hemos ido juntos a ver. Cuatro veces un funeral. Por supuesto, joder, o sea, qué mítica, tío. La boda de Muriel, que no sé si... Yo creo que la vi ya más tarde. El cartero y Pablo Neruda. Dos tontos muy tontos. Ah, Dos tontos muy tontos es del 94. Sí, sí. Fíjate. Las aventuras de Priscila. Sí, joder. Que es una de las primeras películas del cine mainstream que incorpora personajes, además en papeles protagonistas LGTBI, sin caricaturizarlos, sí, ni sí, estigmatizarlos. Sí, sí. Chaval, el famoso Rey León, creo que es del 94 también. Lion King. Hay un montón de ellas que nos estamos dejando. A través de los olivos, de Abbas Kiarostami y Chungking Express, de Wong Kar-wai. Y ya lo dejamos ahí. Qué montón de ellas. Bueno, en fin. Hubo un montón de discos buenísimos que vamos a repasar. Por supuesto, se podrían haber hecho cuatro programas. Vamos a dejar fuera cosas como The Offspring, Green Day, que sacaron discazos, Pool, Manic Street Preachers, los Cranberries, que ya hemos puesto, Pink Floyd, que sacó el Division Bell, Pavement, Wither, fijaos, los Stone Roses y su segundo disco, el Dogman Star de Suez, los Esclarecidos y Dragón Negro. ¡Ay, qué bonito disco! Prodigy con el Music for the Generation, etcétera, etcétera. Mira que les costó a los Stone Roses sacar el segundo disco, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, sí, sí. Para que luego les dieran hasta en el carnet de identidad. Disco que a mí me gusta, por cierto. En fin, te propongo que empecemos por Terror Vision, que quizás no son lo más famoso de aquel momento, pero sin embargo, creo que sacaron un discazo brutal este How to Make Friends and Influence People en este año 94, basado en el famoso libro aquel que se llamaba así, How to Make Friends and Influence People, que debió de ser como muy de Dale Carnegie, que debió de ser como muy famoso en el mundo anglosajón. Un disco lleno de trallazos que se grabó ahí en 17 días y os proponemos Discotheque Wreck. Yeah. Bueno, y como segunda opción nos quedamos cerca de Inglaterra, pero nos vamos a Irlanda con el bueno de Neil Hannon y su banda. Bueno, en aquel momento su banda era básicamente él. Ya se había incorporado su colaborador Joby Talbot también. En este segundo disco, el Promenade de Divine Comedy, de la banda Divine Comedy, y nos quedamos con su tema más famoso, posiblemente el tema más popular de Divine Comedy, que es Tonight We Fly. Y los Beastie Boys que sacaron... ¿Qué sacaron, eh? Ill Communication. Y el Sabotage, ¿no? Que habías propuesto. Pues el single, ¿no? El single más obvio de toda la carrera de los Beastie Boys también, el Sabotage. Y ese mítico vídeo dirigido por alguien famoso que ahora no recuerdo quién es. Yo también lo sabía, pero... El Spike Jonze, puede ser. Puede ser, quizás. Puede ser. We'll be right back. En el año 94 ocurrió la muerte de Kurt Cobain y el disco, digamos, respuesta de duelo, sí, y de dolor por parte de Neil Young. Sí, señor. El Sleeps with Angels. Su 22º disco, fíjate, ¿eh? Era. Un disco oscuro y oblicuo donde los haya. Bueno, un disco a mí me encanta. Me parece que tiene unos temazos increíbles. Yo creo que yo he leído por ahí, ¿no?, que querían recuperar un poco esa mezcla entre experimentación musical, perdón, y sonar muy, ¿cómo decir?, muy urgente, de alguna manera. Uh-huh. Yo creo que en partes del disco lo consigue, en otros, bueno, a mí en general me gusta, ¿eh? Y es raro que Neil Young suene y grabe urgente, porque anda, que no es especialista en grabar a toda leche todo. Pero sí que es verdad que tiene ese punto más experimental, el uso de esa flauta tan aterrador casi. Es que es muy chulo este disco. Y el Sleeps with Angels, que en realidad la propia canción que da título al disco, pues es la grabó tras la muerte de Kurt. Sí, sí, está dedicada a él. Y en cierta manera es una canción que parece una nana. O sea, es una nana un poco tétrica. Así, pero tétrica, pero es una nana. Doing so much damage, but you don't. Bueno. Y estos que estamos escuchando ahora, que estamos aquí pisándoles un poco la canción, son los Massive Attack con su Protection, este mazo del disco del mismo título que lo cantaron con Tracy Thorn, la de Everything But the Girl. La misma. El trip hop, sí, sí. Que por cierto contiene, hay un sample de Payback de James Brown. Yo creo, estaba pensando qué es lo que será y debe ser la guitarrilla esa que suena ahí. Sí, yo, sí. Tú fíjate qué cosas. Sí. En fin, vamos a escucharlo. Uno que fue muy breve, pero que tuvo mucha importancia, el gran Notorious Big. Fue muy notorio, mientras también conocido, también conocido como Biggie Smalls. Entonces, ¿cómo se llamaba? ¿A que no sabes cómo se llamaba? Sí, porque... Lo tendrás por ahí, que siempre estas cosas te gustan. Christopher George La Torre Wallace. Fíjate, de Brooklyn, sí señor. Que fue asesinado pues con muy poquitos años después de sacar el primer disco y cuando estaba a punto de sacar el segundo. No tenía ni 25 años. No. Bueno, él llevaba una vida complicada, ¿vale? Y de hecho su primer disco, de alguna manera, el Ready to Die, que es el del 94, narra un poquito cómo era él en su vida juvenil, criminal, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué ponemos? Pues vamos a poner Big Poppa. Oh. Oh.

si man li nesi ni mwen di lem yapalè. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Bueno, el que está considerado todavía como uno de los mejores discos, si no el mejor disco de la historia del pop popular español, es Un soplo en el corazón de Family, ni más ni menos. Uno de los, bueno, posiblemente el principal exponente del Donosti Sound, encabezaban grupos como Le Mans o como La Buena Vida. Porque también tienen cosas buenas. Que tienen cosas muy buenas. O sea, me refería a que Donosti también tiene cosas buenas. Ah, Donosti. Es una bromita un poco tonta de estas chorras que no, ¿eh? Saludos a nuestros amigos y amigas. Buen rollo. Donostiarras, que la ciudad más bonita que tenéis, por Dios. ¿Y qué ponemos de este disco, grandísimo disco de The Family? Pues podríamos poner muchísimas cosas, porque casi todos los temas de este disco, Un soplo en el corazón, es una auténtica maravilla. Pero nos vamos a quedar posiblemente con su tema más conocido, el Nadadora. Suele aparecer cuando y otros que sacaron discos. Por cierto, qué bonita portada tenía el disco. Precioso. De Family, diseñada por su propio, por uno de los dos miembros del dúo, por Javier Aramburu, que es famosísimo ahora. Preciosa, preciosa. Bueno, Casa Babilón, el disco del 94 madre de Mano mía, Negra, otro mía. Disco que fue hiper famoso. Me acuerdo de los conciertos aquellos de Mano Negra míticos. Y el último disco de los Mano Negra antes de separarse. Uh-huh. Y posiblemente su más popular disco también. Joder, que fíjate, tenía Santa Maradona, King Kong, madre Five, mía. King of Bongo, ¿te acuerdas? Mala Vida. Claro. Pero ¿qué te parece si vamos a Señor Matanza? Claro. ¿Te acuerdas del vídeo aquel también que grabaron en Colombia? En Colombia, y con los niños en la calle. Jugándosela un poco, porque creo que estaba prohibido, pero bueno. Pero está muy chulo el vídeo, la verdad. Bueno, Señor Matanza, que es una especie de alegoría de la chunguez humana, sí, o sea, de la misoginia, el racismo, la homofobia, etc. Los latifundistas latinoamericanos, de todo. Tira. Bueno, hablando de chunguez, este es el primer disco de grunge que ponemos en este programa, creo, en este año 94. Pero en el segundo programa vamos a poner más, ¿eh? Claro, claro. De hecho, bueno, se podría considerar, quizás se podría considerar que Terror Vision también explicaba por ahí, pero bueno. Pero era grunge británico. Sí, era una cosa un poco diferente, sí. Este es grunge canónico. Sí, sí, sí. Estamos hablando de la banda Alice in Chains. Que tuvieron pues una historia o han tenido una historia turbulenta, ellos todavía siguen por ahí rodando y sacando cosas, pero en el año 94 sacaron un segundo EP, habían sacado, no sé si es el año anterior, sí. Un EP acústico, hago comillas porque tampoco es que sea acústico, no. Pero bueno, esto es... Bien bonito, por cierto, te tengo que decir. Sí, una auténtica pasada. Este es ese segundo EP acústico en el año 94, Jar of Flies. Que esa portada que me gustaba mucho también. Esa portada con un niño mirando un bote de moscas. Ese, sí. Que estaba inspirado en un experimento que había hecho el guitarrista de la banda cuando era pequeño. Bueno, una historia interesante que podéis leer en internet. Y por supuesto que no da buen rollo. No da buen rollo. Era básicamente las moscas que no pasan hambre mueren antes que las que pasan hambre. Era un poco la moraleja. Mira, me estoy acordando de su experimento. Colecciono moscas, pero estoy loco. Claro. En fin, nos quedamos con el single, con el single también más conocido de la banda, No Excuses. y Beck sacó el Mellow Gold, un disco que todavía oigo... Lo oyes y no lo crees. Un montón de veces. Madre mía, qué bien le quedó este disco. Este y el otro, de cuyo nombre me acabo de olvidar. Lo de Ley. Lo de Ley, sí, sí, el de la especie de perro raro que salta en la portada. Pero es un perro, es un perro, además. Es un perro, sí, yo pensaba sí, sí. Que era un... No, no. Yo pensaba que era una mopa. Es un perro. Que habían hecho un fotomontaje. Es un perro. No, no, es un perro, sí, sí. Bueno, pues el Mellow Gold es donde está una de las canciones que hizo que Beck saliera de la pobreza en la que se hallaba. Bueno. Yo creo que es su canción, ¿no? Sí. O sea, es... Pero que es que hasta ese momento Beck prácticamente llegó a casi vivir en la calle, ¿eh? En algún momento de su vida. Pero porque era muy bohemio, porque este era hijo de... No, no, no. Él dice que de eso nada. Bueno, o sea, pues sus padres entonces no le tienen un poco abandonado, porque o sea, él es hijo ver, de un arreglista muy famoso de a ver, música. Que de, sí, de, que... No que me acuerdo cómo se llama. Que era bohemio. Mismo. Era bohemio y pero que a la vez palomos. Él quería vivir un poco mejor, que tampoco así el tema. Bueno, que le vino muy bien Loser, sí. Estamos de acuerdo. Con ese estribillo cantado en castellano, ¿eh? Soy un perdedor, I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Que él dijo que como era el peor, dice, yo soy el peor rapero del mundo, soy un perdedor. Lo dijo porque como venía de así que no triunfaba en el tema y tal, bueno, pues eso. Beck, ¿tú qué eres? Yo soy un perdedor. En fin, Loser. Yo, bring it on down. pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón sí, tío, no, que tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Lorgaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, ¿con qué despedimos este primer y grandísimo programa del año 94? Con otro de los grandes, uno de los clásicos ya en aquel momento, por supuesto. Pues posiblemente el primer fenómeno de recuperación, digamos, de una leyenda venida a menos en las últimas décadas, como era el bueno de Johnny Cash, al cual acogió bajo su ala amiga el bueno de Rick Rubin, que hasta ese momento se había hecho famoso por producir grandes discos de rap, y le desnudó, digamos, de toda la morralla ochentera con la que había ido deambulando los últimos años al bueno de Johnny Cash, le hizo un disco ahí desnudo y acústico y lo petaron juntos, All Together Now. Sí, señor. Vamos a escuchar de este American Recordings, Delia's Gone. Y con esto nos vamos también nosotros. Hasta la semana que viene, más año 94. Agur. Delia, oh Delia, Delia all my life. If I hadn't shot poor Delia, I'd have had her for my wife. Delia's gone, one more round, Delia's gone. I went up to Memphis and I met Delia there. Found her in her parlor and I tied her to her chair. Delia's gone, one more round, Delia's gone. She was low down and trifling, and she was cold and mean. Kind of evil make me want to grab my submachine. Delia's gone, one more round, Delia's gone. First time I shot her in the side. Hard to watch her suffer, but with the second shot she died. Delia's gone, one more.